des dels municipis del sud de València, on el dia comença abans de que isca el sol. De ciudad dormitorio. Mari, May nació aquí, pero eso no es lo importante. Ella es inmigrante, o tal vez lo sean sus padres. Es la que sufre, si no sabe lo que haces. Mari es a su vez trabajadora, mujer y madre. Mari es la típica persona que viaja en metro. Ella claro está, no vive en el centro. Se ha criado en un barrio obrero, trabajando para ricos, viviendo en un gueto periférico. Vive el momento, aquello del carpe diem, le queda lejos. Se entra a trabajar por alimentar a sus hijos. Tal vez no sea lo correcto, pero sigue intentando. Manos y miradas reflejan las vivencias de una madre que por trabajar nunca se perdonará su ausencia. Sistema que siendo adolescente la esclavizó. Una sociedad de mierda. Coño, sé que cuesta entenderla, pero intenta escucharle de vez en cuando y quererla. Mari no entiende política ni de mártires. Mari está esclavizada hasta el desgaste. Ha atacado todo su cuerpo por diversas enfermedades. Hecho le convierte en una mujer coraje. Mari no sueña con un mundo nuevo, que en un mundo como este. No tuvo tiempo de dar trabajo desde los 13, rompiéndose la espalda viéndote crecer. Ha vivido siempre oprimida, así que no me la desprecies. Mari sí que sabe lo que es la supervivencia. En vez del Himalaya, el suroeste de Valencia, PSOE y PP, eterna permanencia. Mari sabe bien que no hay diferencias. Mari ya lo dijo Bochoca, sé como el roble, aunque necesites del agua, jamás la implores, jamás. Jamás la implores, jamás. La vida tranquila del barrio periférico, extra radio, economía sumergida, dinero negro explotados. Si existe algún héroe es ella. Explícale a su hijo que se acabó la lucha obrera, cuando sus padres no tienen ni ganas de llorar. Ni ganas de llorar. Ni ganas de llorar. Ni ganas de llorar. Por pagar la hipoteca. La puta hipoteca. Ey, sí, esta canción va dedicada especialmente a mi madre y a mi padre, y a toda esa gente que se levanta antes de que amanezca, que coge el metro y que vuelve cuando ya se ha hecho de noche. La misma gente que sufre y ha sufrido la explotación y el chantaje, y que su peor pesadilla es el paro, y con eso juegan con nosotros. La gente que sigue luchando por tener un techo y un plato de comida. Gente de las ciudades dormitorio, de Torrent, de Picaña, de Aldaya, de Alacuás, de Paiporta y de tot l'Horta Sud. La gente que no lo ha tenido fácil, pero que no por eso se rinde. Te canto esta letra, es para que no lo hagan, para que no se rindan nunca y para que sigan. Para darles un mensaje también, que no es el dinero lo que te hace libre, sino lo que nos hace esclavos. Y como nosotros no tenemos dinero, tenemos mucha dignidad.